Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El arte de perdonar. El odio y la venganza son más destructivas que una bomba atómica para las relaciones humanas. Es terrible el pensamiento de Plauto, repetido por Bacon y Hobbes, por Gracián y por muchos otros autores. El hombre es un lobo para el hombre, que expresa cómo muchas veces el hombre es, para sus semejantes, peor que las fieras. Por el contrario, el perdón es el bálsamo milagroso que puede restañar muchas heridas y evitar tragedias que destruyen la solidaridad que tanto necesitan las familias, las empresas, las naciones y el mundo entero. Vale decir algunas palabras sobre el tema del perdón. En tiempos de Jesucristo, mandaba en el mundo pagano la ley de la venganza, y en el mundo paganizado de hoy y en nuestra patria sigue imperando hasta la exterminación total del enemigo. Para suavizar la crueldad de la bestia humana, la ley del talión había limitado la venganza por una ofensa, permitiendo causarle al enemigo un mal equivalente al causado por él, sin excederse en el castigo. Ojo por ojo y diente por diente. Pero mucha razón tenía Gandhi al afirmar que si viviéramos la ley del ojo por ojo y diente por diente, todo el mundo quedaría ciego. La única salida es el perdón. Buda exhorta a sus discípulos a soportar su ira sin ira y con coraje aun los más atroces torturas. Ese espíritu de bondad debe adquirirlo el hombre mediante un tenaz esfuerzo de meditación que dura toda la vida. También algunos filósofos estoicos hicieron repetidas declaraciones en favor del amor de los enemigos. Las razones para perdonar, aducidas por los estoicos, son la brevedad de la vida, la afinidad de todos los seres humanos, que el alma del ofendido queda intacta a pesar de la ofensa, que quizás el ofensor no se daba plena cuenta del mal que hacía. Los argumentos de los estoicos fueron escogidos y recopilados bellamente por Marco Aurelio con estas palabras: pronto lo habrás olvidado todo y pronto habrá sido olvidado por todos. Amar también a los que han hecho algo contra nosotros es algo que se espera de nosotros como seres humanos que somos. Lo conseguirás si recapacitas que aquellos que te son allegados por ignorancia cometen a veces faltas involuntarias, y que todos vosotros, tanto tú como yo, estaréis muertos dentro de poco tiempo, y si te das cuenta, sobre todo, de que el pecador no te ha hecho absolutamente ningún daño, porque no ha logrado que la razón que hay en tu alma valga menos que antes de haberte ofendido. Hasta aquí el filósofo. Con la mano sobre el corazón responde: ¿practico yo la ley del talión o la ley del perdón? Si reflexionamos sobre los disgustos causados por el cónyuge, los hijos, los padres o hermanos, es posible que nos hallemos con que también nosotros tuvimos alguna culpa, o que estamos juzgando mal la intención ajena, o que hemos reaccionado desmedidamente ante la ofensa ligera. De hecho, son pocos los disgustos y ofensas en que una sola persona es la culpable. Reconocer nuestra parte de culpabilidad no es nada fácil, porque nuestro orgullo es un velo que nos inclina a ver la paja en el ojo ajeno y nos impide ver la viga en el propio. El perdón es a veces muy difícil, porque hay heridas muy crueles y porque para perdonar tenemos que afrontar nuestros sentimientos heridos y esa confrontación es dolorosa. Pedir excusas o perdón nos causa con frecuencia una profunda repugnancia porque hiere lo más íntimo de nuestro amor propio. Y si ofrecer el perdón no es nada fácil, aceptarlo puede ser tan difícil o más que darlo, porque exige reconocer que nosotros mismos hemos obrado mal, o sea, admitir nuestra responsabilidad personal y confesar nuestros errores. Mientras creemos tener la razón, nos sentimos seguros, pero al aceptar el perdón, confesamos que también hubo culpa de nuestra parte. Permíteme repetir aquí la historia favorita de Louis Smedes. La señora Corny Tom Boone fue liberada de un campo de concentración nazi pocos días después de que los aliados entraron a Alemania. Mucho le costó perdonar a sus verdugos, pero llegó fielmente el día en que sintió que el amor triunfaba sobre el odio. Comprendió que el perdón era el único bálsamo que podía curar sus propias heridas y las heridas de la destrozada Europa. Y perdonó. No solo perdonó, sino que emprendió una campaña de predicación sobre la necesidad de reconciliación y perdón por Holanda, Francia, Alemania. Después de una conferencia en Múnich, un hombre, atormentado por un terrible drama interior, le extendió la mano y le dijo: «Señora Ten Boton, me siento tan contento de que Jesús nos perdona nuestros pecados, como usted acaba de decirlo». Com lo reconoció. Recordó cuántas veces fue obligada, junto con las demás mujeres del campo de concentración, a bañarse desnuda delante de los procaces soldados nazis que la miraban con ojos lujuriosos y expresiones soeces. Recordó que ese mismo hombre había extendido su babosa y lasciva boca para tocar su cuerpo indefenso y desnudo. Connie sintió interiormente que no podía perdonar a ese hombre. la humillación contra su dignidad de mujer había sido demasiado profunda. La rabia hervía nuevamente en todo su ser. Pero ella acababa de predicar el perdón como Jesús lo predicó y lo practicó. Entonces, elevó una oración desde lo profundo del corazón. Jesús, no puedo perdonar a ese hombre. Perdóname por no poder perdonarlo. En ese momento, aunque con terrible repugnancia, fue capaz de extender su brazo para estrechar esa misma mano que había intentado mancillar su honor y sintió que su corazón se libraba del odio y del rencor. Lo había perdonado como Jesús perdonó. En la oración del Padre Nuestro, repetimos cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así perdonó Connie, la señora cuya historia acabo de contar. Me pregunto, ¿es toda culpa sentimientos de culpabilidad malsanos? Debemos ser muy conscientes de que todo sentimiento de culpa y de arrepentimiento no es morboso ni perjudicial. La culpa malsana es equivalente al remordimiento. Lleva a la culpabilización sin límites, deja a la persona encerrada en sí misma y en el sentimiento de culpabilidad, centrada sobre el dolor de su propia imperfección, haciéndola extremadamente narcisista, impidiéndole reconocer su culpabilidad real, y lo que es más importante, ocultándole y dificultándole hacer una acción reparadora de su falta y corregir de algún modo el mal hecho. La culpa sana, por el contrario, es el arrepentimiento que lleva a la persona a reconocer la responsabilidad personal en el daño hecho y, sobre todo, a ser creativo en encontrar caminos de reparación, caminos para subsanar de alguna manera el daño que se haya hecho. Existen sentimientos de culpa perfectamente normales en la experiencia diaria de todo ser humano, como es normal experimentar sentimientos de vergüenza, de rabia o de miedo. Mientras que un psicópata puede cometer los peores crímenes sin experimentar el más leve sentimiento de culpabilidad, un remordimiento sano brota de la buena conciencia y es señal de salud mental. El doctor Herbert Adler, profesor asociado de psiquiatría de la Universidad de Filadelfia, escribe: a la mayor parte de nosotros nos han enseñado que toda culpa es dañosa, innecesaria y debe ser arrancada de raíz. Es tan falso como decir que todos los gérmenes son malos. Si nunca nos sintiéramos culpables, sería imposible aprender en la escuela, desempeñar bien nuestro oficio, obedecer las normas de tráfico, hacer ejercicio, dar de comer o vestir a nuestros hijos, no podríamos ni trabajar por la familia, ni tener buenas relaciones con las personas que amamos, ni vivir en armonía dentro de nuestras comunidades o entre nosotros mismos. En una palabra, la culpa es un regulador de la sociedad. Un sentimiento sano de culpa es generalmente consciente, brota cuando hemos violado algunos de nuestros valores, como el respeto o el amor a Dios, a la religión, cuando libremente hemos injuriado a un ser humano, perjudicado a un inocente, menospreciado nuestros valores de justicia, de caridad, de veracidad, lo que debemos a nuestros semejantes. Pero por más grave que hayan sido nuestros pecados, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Siempre que de veras nos arrepintamos, pidamos perdón y prometamos la enmienda. El perdón, tal como nos lo enseñó Jesucristo, es tal vez su enseñanza más difícil. Para que Dios nos perdone, tenemos que aprender a perdonar. Así lo pedimos cada día en el Padre nuestro. Te repito esta petición: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Si equivocarse es humano, igualmente corregirse es divino. Las enseñanzas y exigencias de Jesucristo sobre el perdón de los enemigos son absolutamente superiores a las razones aducidas por Buda o los estoicos o cualquier otro líder religioso. Jesús nos motiva con la imitación de la bondad de Dios y nos exhorta a conformarnos a su manera de ser divina para que el hombre llegue a ser hijo de Dios. Solo a Jesús de Nazaret se le ocurrió enseñar ideales como estos. Si al llevar tu ofrenda al altar, acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Mateo 5, 21, 24. Ustedes han oído que antes se dijo, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pero yo les digo, no resistan al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Mateo 5, 38, 39. También han oído que antes se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Mateo 5, 43, 44. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Así ustedes serán hijos del Padre que está en el cielo, pues Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5, 43, 46. Aterrado por las enseñanzas de Jesús, un día Le preguntó Pedro: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7, o sea, indefinidamente y sin limitaciones. Mateo 18:21-22. Y Pedro experimentó en sí mismo que Jesús era el primero en practicar lo que enseñaba. Jesús perdona a Pedro, quien cobardemente le había negado. A Judas, que viene a prenderle con un beso traidor, lo llama amigo, amigo. Y moribundo, entre atroces tormentos, perdona y ora por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:14. Pero no es fácil perdonar. Tal vez no hay en todo el Evangelio de Jesús una enseñanza tan recalcada y tan difícil como el perdón de los enemigos. Con mucha razón, el eminente especialista en Sagrada Escritura, Joaquín Nilka, cuando se atreve a conjeturar que el 99,99% de los cristianos no hemos seguido literalmente las enseñanzas radicales de Jesús. Esta exigencia crucial del misterio de la alianza es imposible para el hombre, nos recuerda el Catecismo Católico, pero todo es posible para Dios. Para aprender a perdonar, los cristianos encontramos la fuente de motivación y de energía más potente para el perdón, única y exclusivamente en los ejemplos y las enseñanzas de Jesucristo. No hay ningún pecado tan grave que Dios no esté dispuesto a perdonarnos. Pero Jesús nos pone como condición indispensable para perdonarnos el que nosotros también perdonemos a los que nos han ofendido. La oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos. Mateo 5:43-44. No hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino. Mateo 18:21-22. En el Padre nuestro, que nos enseñó Jesús, junto con la gloria de Dios y el advenimiento de su reino, cada día pedimos perdón a Dios de una manera condicional. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. En esta petición, nos volvemos a Dios como el pobre hijo pródigo de la parábola que nos cuenta Lucas en el capítulo 15, versículos 11-32. Reconociendo nuestra miseria y la infinita misericordia de Dios, pero suplicando al mismo tiempo que Dios nos juzgue con la misma medida que nosotros empleamos con quien nos ha ofendido. Te invito, querido y querida oyentes, a hacer hoy mismo una limpieza de todos tus archivos de ofensas y resentimientos, tal vez medio cubiertos de moho por su antigüedad y su vejez. En primer lugar, perdónate a ti mismo, como Dios te perdona. Si tienes una alta autoestima, tus comportamientos estarán regidos por un código de ética y tu decisión firme de buscar y cumplir la voluntad de Dios. Pero si has fallado, reconoce tu responsabilidad, arrepiéntete, repara el mal que hayas hecho a otros y da buen ejemplo de aquí en adelante. Arrodíllate y confiesa tu culpa ante un ministro en el confesonario. Así obtendrás el perdón de Dios y no te dejarás asfixiar por morbosos sentimientos de culpabilidad estéril. Perdona también hoy a todo el que te haya ofendido, comenzando por los que comparten contigo el mismo techo, la misma comida, o sea, las personas de tu propia familia, cónyuge, hijos, hermanos, padres, parientes y servidores de la casa. Y amplía tu perdón a todos los seres que te hayan ofendido. Mi querido oyente y mi querida oyente, te invito muy de corazón a recitar las mismas palabras del Señor que nos enseñó a rezar y nos enseñó a pedir perdón para nosotros, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Únete a tantos hermanos que están escuchando esta reflexión en la ciudad y en los campos de Colombia para rezar con fervor esta paráfrasis del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos y también estás con nosotros, acompañándonos como el sol sobre el horizonte de este día que nos entregas y confías para que seamos luz del mundo en el camino de todos nuestros hermanos. Santificado sea tu nombre. Yo te alabo y te bendigo. Que te alaben todos los hombres y te bendigan al ver nuestras buenas obras. Que los colombianos te glorifiquemos como verdaderos hijos tuyos y nos sintamos unidos por tu amor de Padre. Venga a nosotros tu reino. Ese reino que nos mostraste e inauguraste con Jesús y cuya lenta maduración pusiste en nuestras manos. Reina en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra patria dolorida. Que nuestra Iglesia Católica sea un dinamismo que impulse a la creación de la sociedad renovada por la convivencia en el amor de hermanos. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que cumplamos tu santa voluntad en nuestros comportamientos, en nuestro trabajo diario, con el testimonio de nuestras vidas, que respondamos a las expectativas de nuestros hermanos, conviviendo y colaborando fraternalmente en la pacificación y reconstrucción de nuestra patria. Como testigos del reino, ayudemos a enderezarla por los caminos de la libertad, de la paz y de la fraternidad. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, el pan de la mesa familiar, el pan de la verdadera amistad, el pan divino de la Eucaristía, el pan de la justicia y de la libertad. Dadnos el pan y enséñanos a compartirlo cada día con aquellos que no lo tienen. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.